domiciliaria y licencia de conducir suspendida por un año. La detención del abogado y defensor del partido político MAS ante el Tribunal Supremo Electoral por conducción peligrosa provocó la mofa del Ministerio del Gobierno o del Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. La autoridad dijo que Evo Morales se está quedando sin abogados luego de que su hombre de confianza fuera detenido la madrugada de este lunes. Ojo, detuvieron al abogado de Evo Morales, pero en esas condiciones, bajo esos argumentos. De este lado de Evo Morales lo entienden como una persecución hacia el expresidente y aspirante a volver a la presidencia. Evo Morales, el líder del MAS. ¿Qué tenemos para finalizar este repaso, Carlos? El diario El Expreso de México habla acerca de cómo el turismo rompe récords en estados fronterizos, aumentando en un 33.4%, ayudándose a la economía por más de 207 millones de pesos. Se doblan los registros que se contaban en el año 2023 con respecto a los turistas estadounidenses que se mantienen en las entidades que colindan con la línea fronteriza. Dejaron durante el mes de septiembre y el verano de agosto en más de prácticamente el doble de registros del año pasado, dando los mejores momentos para la economía del turismo en México, al igual que la exportación de maquinaria, ha generado un superávit de más de 6 millones de pesos en lo que va del cierre fiscal del 2024. Hemos repasado la actualidad de España y América Latina a través de las portadas de los periódicos impresos. La actualidad aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos abordando un tema polémico. Creíamos que había culminado ayer, pero no. Resulta que ha tenido eco en el gobierno colombiano y estamos hablando de una canción. Se titula 57 y la interpretan un montón de artistas. Y hay una aludida que además canta, ¿no, Carlos? Es Karol G. Sí. Sí. Bueno. El caso es que hay mucha polémica alrededor de esta canción. Por si fuera poco, de quienes participan son de los más famosos. Y hablamos de Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Ovy on the Drums. Estamos hablando de justamente los artistas urbanos de Colombia que han sido la cara principal del género y que se han mantenido entre los principales figuras y exponentes por parte del país para el resto del mundo. Sí, bueno. Por si faltaran nombres o algo más a la canción, ahora hay una polémica, no solamente por la letra, sino y justamente por la letra, porque se ha pronunciado una alta funcionaria del gobierno colombiano. ¿Qué se busca con todo esto, habiendo tanta necesidad en el país? Tanta necesidad de visibilizar, por ejemplo, a los niños, muchos en situaciones de pobreza, desprotección en general, sufren violencia. Y resulta que la defensora del pueblo ahora tiene una carta a propósito de esta canción. ¿Qué busca la defensora del pueblo? Su carta ya es noticia a nivel nacional e internacional. Yo creo que aquí ya hay una explicación, pero el tema lo vamos a retomar más adelante, Carlos, para a ver qué dice esa carta y por qué es motivo de polémica. También. Bueno, la pausa y ya regresamos. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Latinos FM, la voz que te acompaña. ¡Fuerza Valencia! Superemos esto juntos. Latinos 107.9. Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan. Se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción, le deseamos feliz año la orquesta de Willy Colón. Se acerca la Navidad. Efectivamente, se acerca la Navidad. Ya estamos pensando precisamente en los actos navideños. Y por cierto, a pesar de todo lo que ha supuesto esta tragedia en Valencia, la vida continúa. Y el rey Felipe VI visitó justamente este martes, coincidiendo con los 15 días de la devastación. Visitó nuevamente Valencia. Claro está, en este caso estuvo con las unidades militares, pero sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Muy diferente a aquella imagen cuando visitó por primera vez la zona de la tragedia y donde fue increpado junto al presidente del gobierno y al presidente autonómico. Tal vez la cosa era más con los presidentes, al menos esas son las conclusiones a las que se llega. Ya está precisamente por aquí Mireia Company. Vamos a abordar muchos temas aquí en el Café Mañanero. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ayer visitó justamente el rey Felipe VI las unidades militares. Estuvo nuevamente aquí en Valencia y, bueno, como siempre, recibió la atención, desde luego, de sus unidades militares, pero parece que ya el chaparrón por el disgusto de la atención a los afectados de la tragedia pasó, y como que parece que era el tema, ¿no? Un poco más enfilado hacia... el tema era un poco más con las compañías de aquel entonces, ¿no? Así es, ya se apuntó aquí que quizá no iba tanto con el rey, sino más dirigido a los presidentes, ambos. Hay que decirlo que a ambos. Tanto Amazon por la gestión, esa inactividad, como esa inacción que, bueno, ya ha llegado a sede judicial, que han denunciado esa inacción, como se llama, de que no hizo esa pasividad, que no se hicieron, se cumplió con los protocolos, no se avisó a la población, y también a Pedro Sánchez, ya referido a que no envió al ejército desde el primer momento, que no digamos, no tomó el mando el ministro del Interior como podría haberlo hecho. O sea, haberse elevado ese nivel 2 que estábamos, que fue en el que en el principio estábamos, a nivel 3, en el que el ministro del Interior pues hubiera tomado el mando de la situación y ya podría haber mandado incluso a la UME. O en su caso también se podría haber decretado un estado de alarma. El caso es que el rey Felipe VI va a tener en su próximo mensaje de Navidad a una familia valenciana, lo que ha trascendido, todavía no es oficial, pero al menos ha trascendido eso, que tendría una familia damnificada en ese mensaje que acostumbra enviar a las familias por Navidad. Y comparece este jueves precisamente el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que ya esta semana alcanzó a reconocer de que se cometieron errores, y puede que tengan allí a más de uno en la lista para rodar cabeza. Pero bueno, sobre todo desde el lado del gobierno nacional se ha estado diciendo que no era el momento de hacer cambios, en fin, no sé si en esa misma dinámica también se va a mover el gobierno autonómico. Pero mira cómo son las cosas, Mireya, que parece que el tema se ha ido resumiendo a la responsabilidad del gobierno autonómico, y no sé si corresponde también a esa habilidad que tiene el presidente Pedro Sánchez en como estratega político, ¿no? Es un hombre increíble que se sabe salir de entre las cuerdas en los peores momentos. Sí, podría ser una estrategia. Yo opto porque es una estrategia, porque sí que es cierto que ahora no es el momento de empezar a hacer cambios en el Consejo, porque estamos en medio de una crisis y las personas que están ahora, no vamos a decir si son competentes o incompetentes, cada uno aquí que piense lo que quiere, pues que obviamente siga hacia adelante y siga haciendo su camino, porque meter a una persona ahora pues sería un poco complicado. Es casi que empezar de nuevo. Claro, y habría que empezar de nuevo, entonces en medio de una crisis pues no es lo lógico. Si bien Pedro Sánchez puede ser una estrategia, sí, yo creo que es una estrategia, es jugar al desgaste de Mazón. Es decir, sí, que él mismo vaya perdiendo votos, ya los ha perdido en parte. Y además, la derecha, si tiene algo, es que ellos castigan a sus líderes. Y yo creo que no va a salir reelegido. Y es ya lo que se está viendo con toda esa manifestación que hubo en Valencia, con distintos signos políticos. Entonces, ya en lo que es la disputa política, es como si no fuera de frente con Mazón, con el gobierno autonómico, pero lo ha estado desgastando. Así es dejar que el propio líder, que aquí en realidad había caído en gracia, Mazón, porque llevaba, digamos, desde que comenzó su andadura, lo estaba haciendo medianamente bien, o sea, no había tenido ningún tipo de problema, pues ahora que es como que ha metido la pata, vamos a dejar que se desgaste y ya nosotros nos aseguramos, socialistas, de que él no vuelva a salir elegido. Pero el gobierno nacional no está exento de culpa. Así es, porque ahora se va a ver, en función de esos documentos que se puedan aportar, esos expedientes que se pueda aportar, veremos si la AM cumplió, si la Confederación Hidrográfica del Júcar cumplió, si el Consejo cumplió, o si en su caso la Administración General del Estado pues hizo también todo lo que tenía que hacer, porque aquí posiblemente haya habido errores en todos los escalones en función de lo que se está viendo. Es decir, esas alertas fueron fundadas, ¿a qué hora llegaron? ¿Se le dio suficientemente peso para que el Consejo, digamos, lo interpretara? Porque esto también es una de las cosas que se va a ver. Entonces, en función de esa alerta, de esas dos alertas, ¿el Consejo hace lo posible? Porque sí que es cierto que hay algo que nos llamó ya la atención, que fue esa comunicación que hizo Carles Mazón a mediodía, y es que las lluvias no van a ser tan intensas. ¿De dónde viene esa comunicación? ¿Por qué la ponen? Y se habla de demandas. De hecho, a la alcaldesa de Paiporta se le escuchó decir de que había la posibilidad, pero que bueno, primero se iban a centrar en superar la emergencia, luego parece que el equipo de abogados, analizando bien el panorama, pues verían la posibilidad de una demanda contra el presidente de la Generalidad. ¿Qué responsabilidades de esta índole puede llegar a tener un funcionario? Y en este caso, Mireya, ¿cómo ves tú el panorama para Carles Mazón? A ver, a nivel político, para mí ya ha perdido esa credibilidad y yo creo que se le va a castigar. O sea, ya dimita o no en las próximas elecciones, Carles Mazón, yo creo que ya no sale elegido. Aquí se le va a castigar. En el ámbito judicial, a ver, primero lo más importante es la emergencia. Estamos en una situación. ¿Pero no crees que aún es muy pronto, Mireya? Porque, hombre, estamos en las semanas de tristeza, hay indignación, pero el tiempo pasa y hay veces en la política o los electores parece que olvidan rápido. Yo no sé si contra Mazón con ese margen de tiempo como para que a la gente se le borre de la memoria. Yo pienso que el golpe ha sido muy fuerte y ha sido evidente también. De hecho, ya el propio Mazón reconocía esta semana que se cometieron errores, ¿no? Sí, ese desgaste va a Pero haber. También el mismo hecho de reconocer los errores pueda que le ayude a calmar un poco los ánimos en la población. No sé si al final en los votantes. Sí, ese desgaste existe, pero va a existir después porque falta la segunda parte, esas ayudas. Es decir, ¿cuándo van a llegar esas ayudas? Y aquí el que tiene el sartén, claro, por el mango es el presidente Sánchez, que tiene mayor capacidad de ayudas. Claro, entonces ahí vamos a ver el nivel de respuesta y a ver porque dirán, bueno, me han dado la suficiente ayuda, no me la han dado. Entonces eso va a repercutir siempre en el ámbito político. En el ámbito judicial se han presentado ya querellas, se han presentado ya demandas. Yo creo que es muy pronto para presentarlo, porque aún no sabemos, digamos, todos los argumentos que hay en contra. Es decir, toda esa documentación, el qué pasó. Para mí es muy pronto presentarlas, pero ojo, a nivel penal sí que es cierto que ya se ha presentado alguna. Vox, por ejemplo, ya ha dicho, ya ha adelantado Santiago Abascal, que quiere presentarla por homicidio imprudente, por omisión de deber de socorro. Para mí el recorrido penal es prácticamente nulo. Es decir, digamos que la instancia penal es la última. ¿Por qué? Sí. Porque lleva aparejada siempre esa cárcel. Es decir, aquí el Estado es muy garantista. Hay una relación causa-efecto directo en que lo que han hecho ha ocasionado víctimas mortales. No lo estamos viendo, no es una causa directa. Entonces, ese recorrido penal para mí es nulo. Es decir, yo ni siquiera lo presentaría. ¿No le ves futuro a esa iniciativa? Yo no le veo futuro. Después, vamos al contencioso. Aquí, para mí tampoco tiene mucho recorrido, también es cierto, pero podría tener más, porque aquí ya van a entrar a valorar otras cosas, otras situaciones. Se ha presentado alguna por inacción, es decir, que la administración no ha actuado. La administración actuó. Pero lo que se tiene que valorar es si actuó bien o actuó mal. Tarde, sí. Pero actuó. O sea, la inacción en sí, en realidad, pues hombre, es difícil de ver, porque sí que se ha actuado. ¿Qué se va a valorar? Punto número uno, estamos ante una catástrofe. ¿Era previsible? ¿Sabes las preguntas que se va a hacer el juez? ¿Era previsible que hubiera tantas muertes? Si hubiera saltado antes la alarma, 2 horas antes, por ejemplo, cuando ya se empezaba a ver inundaciones, si hubieran causado tantas muertes, es que no lo sabemos. Entonces, esa relación causa-efecto que siempre tiene que haber es complicada de demostrar. ¿Cuál es la función? Recorrido? Bueno, yo es que también lo veo complicado aquí, pero falta ver, ojo, todos los documentos, cómo se hizo, porque a nosotros es lo que nos sale en los medios de comunicación, lo que sabemos. Pero ¿qué es en realidad lo que mandó la AMET? ¿Qué es en realidad lo que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Cómo actuó Carles Mazón? Para aquellas personas que de pronto no están al tanto de las instituciones y la función que cumplen y quienes les dan órdenes, el Consejo Hidrográfico del Júcar. La Confederación. La Confederación Hidrográfica del Júcar es una entidad estatal. Así es, depende de una ministra, Teresa Rivera. Sí. Rivero, creo que es. Rivera, que ahora mismo le están intentando pasar factura a nivel europeo los populares. Quieren sabotear el nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea. Sí, así es, después de todos esos ataques. Algo que se ha visto como antipatriótico de parte de los populares. Así es, como ha habido todos esos ataques a nivel autonómico, pues ahora digamos el PP la está intentando devolver. Sí que es cierto, la Confederación Hidrográfica del Júcar nos está diciendo mucho, pero es un organismo a nivel estatal. ¿Qué hicieron? ¿Qué alarmas dieron? ¿Qué importancia le dieron? Es decir, ¿qué tipo de alarma pasaron ellos al Consejo? Igual que la EMET, también depende de los socialistas. Ahora bien, en esa reunión de emergencia del día de la tragedia, de la tarde de la tragedia, que creo que es allí donde se centra la polémica. Sí, el gobierno central se centra sobre todo ahí. Pasan de largo las dos entidades anteriores y el Consejo, digamos, se centra en las otras. Es un cruce de políticos, un cruce de signo político absolutamente. Cada uno se va a centrar en una instancia. Hoy la EMET nos dice que estemos pendientes al cambio de alertas. Esa era también la situación el día 29, el cambio de alertas. El presidente de la Generalitat, aquí no quiere ser abogado del diablo, pero dice que también siguió justamente las indicaciones de AEMET, esos cambios de alerta, ¿no? Y claro, luego es verdad que en horas de la tarde se ve que el hombre estaba en un almuerzo, dicen que con una periodista a la que le estaba ofreciendo el cargo de la televisión pública autonómica, y tardó en llegar a esa reunión, pero por otra parte también se escucha decir que no tenía la obligación de estar en esa reunión. Así es, esto también, si hay un comité ya de emergencias creado, pues ya dependerá de los integrantes. Entonces se le dio esa preponderancia. Esa comunicación tenía que haber llegado antes. Esa comunicación también se va a mirar a nivel de la administración. Si hubiera llegado esa comunicación antes a los ciudadanos, si hubiera evitado, pues imagínate que hubiera habido otro colapso antes y también podría haber, o sea, esa riada también podría haber causado tantas víctimas. Es que son cosas que en realidad no se saben, que no son previsibles. Entonces, todo esto es lo que va a valorar el juez al que le toque. Mireia, hay mucho de qué hablar en torno a esta situación. Evidentemente, mañana vamos a escuchar los descargos, aunque ya hemos escuchado bastante desde el día 29 las explicaciones que ha venido dando el presidente de la Generalidad. Decía que no tenía tiempo para detenerse de pronto a contestar bulos, especulaciones, pero en este caso sí va a tener que hacer frente a todo lo que se le diga, y yo pienso que lo que le van a preguntar en las Cortes este jueves, donde está citado justamente para que rinda declaración de qué fue lo que se hizo el día de la emergencia y en los días posteriores, qué fue. No es lo que se diga, es lo que se pueda demostrar que se hizo. Hoy afortunadamente existen muchos registros, hasta de unas llamadas, en fin, todo se puede demostrar la gestión. Entonces, por muy oscuro que parezca el panorama para el presidente de la Generalidad Valenciana, tendrá la oportunidad de hacer los respectivos descargos, es decir, defenderse. Ahora, ¿tendrá suficientes argumentos como para evitar el coste político que supone que de momento, insisto, yo no sé si las cosas cambien de aquí a un año, pero de momento la máxima responsabilidad, la culpa, se le ha enfilado a Carlos Mazón. Como faltan evidentemente los argumentos y que lo diga la justicia, ya, es inocente hasta el momento, ¿no? Pero de momento la responsabilidad recae sobre el presidente de la Generalidad Valenciana. Se está llevando, es decir, la peor parte de esta tragedia en cuanto al coste político. Está claro que los máximos perdedores de lo que ocurrió y de la gestión son las víctimas. Así es, aunque también no hay que olvidar que también puede recaer parte de culpa, aunque se está incidiendo menos, en el gobierno estatal, porque ellos podían haber decretado un nivel 3 de alerta, que es cuando hubiera entrado ya el ministro del Interior. Podían haber tomado las riendas. Este es un punto muy importante, Mireia, porque la discusión aquí se centra en si el gobierno se limitó a atender lo que le pedía la Generalidad. Pero uno se pregunta también, pero bueno, ellos tienen sus expertos. ¿No estaban viendo la magnitud de la tragedia? ¿No podían también sugerir? ¿Y qué bueno hubiera sido que lo dijeran públicamente? No simplemente estar atentos a lo que les pidiera la Generalidad. La camisa de fuerza, lo máximo de una sociedad, en este caso es su gobierno nacional. Y si falla el municipal, si falla el autonómico o regional, ahí está el gobierno nacional, que tiene la máxima autoridad. Luego, es verdad que existen estos protocolos y España es como es, que tiene también, bueno, no solamente España, también lo vemos en Estados Unidos, con los estados, ¿no?, que tienen sus propias normas, pero ante una emergencia debe actuar el gobierno nacional. Así es. Es decir, pues, no está exento de culpa. Claro, ellos podían haber declarado perfectamente un nivel 3, que es la emergencia nacional, y haber intervenido, es decir, se le hubiera quitado el mando, entre comillas, a Amazon, y ya lo hubiera tenido el ministro del Interior. Es decir, ya podrían haber mandado a la UME, podrían haber mandado directamente al ejército. No hacía falta ni incluso un estado de alarma, que también se podía haber decretado para toda esa movilidad. Por ejemplo, hubiéramos visto restringida la movilidad y que hubiera llegado antes el ejército. No hay que recordar que aquí yo creo que han fallado todos los escalones, tanto de un signo político como de otro, y también la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, no estaban preparados ante una catástrofe de tal magnitud. Sí, se siguen buscando los responsables entonces de la tragedia, más allá evidentemente de la acción de la naturaleza. ¿Sí? De pronto no se trataba, mejor dicho, de evitar la dana, ni siquiera la riada. Era la prevención. De todas formas, aquí quedó demostrado que los protocolos que hasta el momento se disponían, o se disponen todavía porque no se han cambiado, están obsoletos. Y que las emergencias, los desastres naturales, son propios también de esta tierra. Y basta con revisar la historia. Yo no sé, ahora se está apuntando el calentamiento global, no sé hasta qué punto, ese es un tema político. Porque además resulta muy fácil para los políticos ahondar en este tema, porque claro, no lo provocan ellos como tal, no es su culpa. Luego pueden hablar y todo lo que digan son reflexiones para salvar a la sociedad, para salvar al mundo. Luego también tampoco están obligados de presentar resultados. Qué fácil es, sí, y es un tema con el que empatiza todo el mundo. Entonces vemos que es muy apetecible, sí, para los políticos el cambio climático. Y qué bueno también apuntar hacia el cambio climático sobre estos desastres naturales. Yo me preguntaba, ya en el día de ayer, tengo entendido, no sé qué día, me preguntaba, ¿todos los desastres naturales que ocurren hoy en día son responsabilidad del cambio climático? Hombre, a ver, Valencia es una zona inundable, como has dicho. Es decir, nosotros ya deberíamos estar acostumbrados a las inundaciones, y más porque Valencia es llana. Es decir, si pasa algo, Valencia es llana, nos inundamos todos. Eso es así. Existen registros desde 1300 de inundaciones, y han habido muchas. ¿No hemos aprendido nada? También es la pregunta, ¿no hemos aprendido nada? Incluyendo a los lugareños. Claro, esa es decir, esa autoprotección. Yo he visto a gente, yo he estado en otro tipo de inundaciones aquí en Valencia, y lo primero que hace la gente es sacar el coche. ¿El bien más preciado qué es? El coche. ¿Qué hacemos? ¿Viene el agua? ¿Qué hacemos? Sacar el coche. Es una trampa. Es una trampa. Y todos vamos a lo mismo. Mira, es que, peligroso también. Claro. Aquí hay que hacer autocrítica, pero sí, lo hagamos todos. Mira que sobre el tema de sacar el coche, justamente los coches fueron los que provocaron retenciones de agua y que a su vez se convirtieron en golpes de riada. Claro, crear una capacidad superior de devastación en la riada. A mí me contaba, de hecho, aquí en los micrófonos de Latinos FM, en nuestro programa, el testimonio de alguien dice: un contenedor se atravesó en una calle y esto provocó, creó una especie de lago, una retención de agua. Se represó el agua. Claro, como seguía llegando agua con las horas, terminó desbordándose aquello y creando una avalancha. Y esa situación se presentó en otras carreteras con los coches. Los coches. Entonces, esa idea de sacar el coche, sí, cuando está lloviendo, no es buena, ¿no? No. Yo creo que esta, de todas formas, este desastre natural nos deja muchas lecciones para actualizar sobre los desastres naturales hoy en día. Decías que los desastres en esta zona vienen, datan por allá desde 1300, pero todavía hay mucho que aprender. ¿Se pueden corregir, se pueden evitar desastres? Claro que sí. Se ha visto justamente con el desvío del cauce del río Turia, que me dicen que en aquel momento generó polémica, porque ese es otro problema que hay ahora mismo, ¿no? Resulta que se van a tomar una medida, no, porque es que esto puede afectar a las luciérnagas de tal parte, o el nido del aguilucho, no sé qué, o en fin, aparecen unas asociaciones de estas protectoras de animales, y no, es que en tal parte está tal árbol, no se puede hacer esta obra. Las obras son necesarias, sobre todo cuando se trata de salvar vidas, de proteger a una población, y creo que lo acaba de demostrar el nuevo cauce del río Turia. Evitó la inundación de la capital, Valencia. Sí, tanto de Valencia como de la zona norte, porque hubiera llegado a la zona norte. Valencia es absolutamente llana y sí, en esos tiempos creó polémica y además fueron los propios valencianos, todavía hay que decirlo, los que lo pagaron con los sellos. Con las cartas que enviaban había, creo que eran céntimos, no lo sé, yo no vivía en aquella época, no había nacido, y se sufragó con los impuestos a Valencia, precisamente a los valencianos. Y además ha creado después también muchísima polémica. Me estaba acordando el otro día y me acordaba de Joan Ribó, fíjate, que era el que quería crear por ahí carriles bici, menos mal que no se llegó a hacer. En el nuevo cauce del río Turia. Sí, decía, como ahí no lo gastamos para nada, fue una de las ideas, menos mal que no se llegó a hacer. Fíjate de lo que me acordaba yo, porque si no hubiera sido, vamos, peor. En el antiguo cauce del río Turia, con frecuencia. El nuevo. Sí, no, pero en el antiguo cauce del río Turia, que está perfectamente ajardinada o ajardinado, se ve durante las horas nocturnas mucha gente hacer deporte. Bueno, es una zona de esparcimiento. Incluso mucha gente duerme en el río Turia, en el antiguo cauce. Y la idea de que el nuevo cauce del río Turia, como son ríos que carecen de agua la mayor parte del año, están secos. Por esa razón, el anterior alcalde de Valencia proponía de que se crearan carriles bicis. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? En este caso, porque fue una riada, el golpe de agua vino de pronto, no había llovido en la zona, llovió por allá arriba. Nos sorprendió, digamos, a toda la zona norte y al centro de Valencia, decir, no, están habiendo riadas, se ha desbordado el río, decías, pero si no ha llovido, claro, es que venía de arriba. Pues posiblemente si se hubieran hecho obras ya fuera de cualquier partido político que hubiera estado en el poder, pues se hubiera sido peor, porque incluso se hubiera podido desbordar antes. O se hubiera llevado a gente por el medio. ¿Por qué no? Sí. Porque eso hubiera estado abierto. Perfectamente pudo ocasionar una tragedia mayor de haberse construido esas obras, esos carriles bicis por el nuevo cauce del río Turia. Porque siempre lo nuevo supone atracción, ¿no? Nuevos carriles bicis más apartados, más espacio. Sí. Más tiempo para quedarse en la calle. Bueno, no me alcanzo a imaginar qué hubiera representado en este caso, pero me temo que nos salvamos aquí de una tragedia mayor. Así es. Mireya, quedaremos atentos. El caso de Íñigo Errejón lo dejamos para otro día, entonces. Sí, así porque... es. Porque va a dar que hablar y ¿sí? Bueno, lo único que vamos a decir es que posiblemente sea una estrategia para jugar al desgaste ya mediático. Yo opto por eso. Ya desgaste no mediático. Yo no opto por una estrategia. ¿De quién? De Íñigo Errejón. ¿Y quién lo quiere desgastar? Quizá toda la denunciante. Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Qué fue lo que pasó ayer con la audiencia que tenía? ¿Por qué no estuvo su abogada? Se suspendió porque la abogada pues está de baja por futura maternidad, está en un estado avanzado de gestación, entonces se puede suspender y lo que ha hecho el juez es decretar el sobreseimiento provisional, no pasa nada, el archivo provisional. Es decir, no hay los suficientes indicios por ahora para seguir investigando. Si existen esos nuevos indicios, se seguirá. ¿Por qué? Porque primero tenía que haber declarado ella, no se llegó a hacer, y después él. Entonces, a partir de ahí ya se hubiera seguido el procedimiento. ¿Pueden estar jugando al desgaste mediático? Yo creo que sí, porque se podría haber designado perfectamente a otro abogado para que estuvieran esas declaraciones. En sí son declaraciones. No tiene, sí que son importantes, pero lo más importante para mí siempre son los juicios. Perdón, dije su abogada, no. Sí, abogada. Es... abogada, abogada. Sí, no, pero no es su abogada, es la abogada de la víctima, ¿no? Sí, así es. La abogada de la víctima, así corrijo, es. Me autocorrijo, es la abogada de la víctima, así de es. Una de las víctimas, supuestas por ahora víctimas. Está la actriz Elisa y también se presentó una segunda denuncia por parte de Aida Nizar también. En todo caso, Mireya, vamos a seguir atentos a este tema. Recordemos Íñigo Errejón, que hace poco... renunció del partido Más Madrid, no, Sumar. Bueno, Sumar recoge a Más Madrid, sí. ¿No? Sumar es una cantidad de partidos políticos, en este caso recoge a Más Madrid, que es el partido regional de izquierda, que ya se había surgido de una división de Podemos, y bueno, ese ya es... un tema bastante disperso. El caso es que luego de ser uno de los promotores de iniciativas como la ley del solo es sí, iniciativa feminista, porque estos partidos, si por algo se caracterizan, es por su alto grado de feminismo, llevan la bandera del feminismo, pero resulta que el hombre resultó acusado por agresión sexual y él mismo habría confesado que todos esos problemas los habría cometido teniendo en cuenta que tiene una adicción. La adicción no es una adicción cualquiera, es una adicción al sexo. Y bueno, las personas que tienen adicciones ya meritan una consideración distinta de parte de la justicia. Mireya, y yo no sé dónde va a parar todo esto, pero bueno. Pues son todo estrategias, es que lo veo todo estrategia procesal. Aquí en este caso, pues yo me arrepiento, yo pido perdón, yo tengo adicción, lo que quiero que es de cara si llegamos al juicio, pues que me rebajen un poquito la pena. Yo es que lo veo todo así, yo soy abogada del diablo. Mireya Company, aquí en el Café Mañanero. Mireya, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Una breve pausa y viene Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales, el personaje del día. Y por ahí nos quedó debiendo también un comentario sobre la nueva polémica en torno a la canción de Karol G, de que es sexista. Descubrieron que el agua moja. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Sí? Aviopark es Venezuela en tu mesa. El restaurante especialista en cachapas originales para escoger. La cachapa madre mía, queso de mano, ternera desmechada, plátano maduro, aguacate y cobertura de queso llanero. Prueba la Salto Ángel y la doble cara. Son más de 15. Disfruta de sopas, sabor a hogar, parrilladas y de todas las tapas venezolanas. Aviopark, restaurante y parque de bolas, donde puedes celebrar bautizo, cumpleaños y toda ocasión. Y contarán los peques de la casa con un espacio diferente y seguro para jugar. Calle Constitución, número 41, Torrente, 684-190204. Síguenos en Instagram. Aviopar es Venezuela en tu mesa. Ah, y estas navidades vive el sabor tradicional en Aviopar, Venezuela en tu mesa. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Escuchas El Café Mañanero. Colombia Gang. Bobby on the drums. Boom. Le digo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente. Las 2:30 se empezó a maquillar. Dijo que llegaban 20. Apagó el cel para no dejarse pillar. La baby es mala pero inteligente. Yeah. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Aquí lo que hay es exotic, pepa, cuero y naughty. Un par de reglas, dos frescos on the pa' tu mar. Estas voladitas no te van a pillar. Una mamacita desde los 14. Entra a la disco y se le siente el kick. Mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Eso ya trae esta gigante delicadito con el ojo. Mamacita desde los 14. Ahí está la canción de la polémica, es 57, una canción que hace un grupo de artistas colombianos. No, aclaro, no, no, no es una agrupación, no es una agrupación. Es una colaboración con muchos artistas, que no es igual. Muy bien, hecha la matización, vamos entonces a la noticia de hoy. Resulta que la Defensora del Pueblo de Colombia, una funcionaria de nivel estatal, bueno, tiene el mismo rango en España, la Defensora del Pueblo, ha enviado una carta, tengo entendido, a Karol G, ¿o a quién? Porque si cantan un montón de artistas, ¿a quién va dirigida la carta de la Defensora del Pueblo de Colombia? Que es lo nuevo que tenemos en torno a esta canción que se ha convertido en algo polémica. Pues el problema ha venido justamente por la frase que estábamos escuchando hace poco de mamacita de los 14. Desde los 14 años, en lo que se está utilizando, este es un tema que ha sido una colaboración entre Karol G, Maluma, J Balvin, Blessed, Fate, Ryan Castro y Obi on the Drums. Y en las últimas horas, Iris Martín Ortiz, quien funge como la Defensora del Pueblo en Colombia, ha publicado una carta en la cual resalta que más allá de criticar o hablar de la moral, con su carta ella quiso abrir el diálogo para hacer partir de la cultura de Colombia y lo que se tiene que expresar en las canciones. En ella, la Defensora del Pueblo invita a Karol G, a Maluma y a otros artistas a que deberían utilizar mejor su voz al representar a Colombia. Según la interpretación de la Defensora del Pueblo, cito, esta canción no pretende englobar que cuando se llama Colombia o cuando uno marca a un teléfono en Colombia va a llegar a un contexto como este, marcado por el exceso de consumo de licitaciones como drogas, alcohol, donde una niña de tan solo 14 años se siente deseada por hombres mayores a pesar de que tiene dueño, sale y se escapa de él. Cerrando la cita, la funcionaria está detallando así que esta es una realidad que se vive en ciudades y distintos complejos de Latinoamérica, pero que no debería ser exaltado en la música y menos por artistas de un calibre internacional, ya que al momento en el que la canción se llama Más 57, lo que están buscando es representar justamente la idiosincrasia de Colombia. Creo que estamos hablando un poco también de lo que decíamos ayer, Jorge, de que se están aludiendo más temas de lo que realmente creo que estaban buscando estos artistas. Realmente no sé si cuando se realizó el lanzamiento de este sencillo se buscaba justamente tratar de globalizar todo lo que tenía que ser la representación de Colombia. Y lo que hablamos ayer, distintos grupos religiosos, de católicos, al igual que testigos de Jehová, han realizado denuncias en plataformas de streaming como puede ser YouTube, a través de la reproducción de la canción, pero porque se sentían aludidos por los temas de sexualización de menores. Ahora el tema de que entre un organismo estatal, creemos que se está yendo un poco de las manos. La defensora del pueblo de Colombia, que tiene mucho trabajo por hacer y que no lo hace, en este caso se fija en una canción. Es verdad que la hacen, la interpretan artistas en que llegan como ningunos a la población joven. Pero ya les decía, no se está descubriendo aquí que el agua moja. Es el común denominador de el reggaetón, que viene sonando desde hace mucho rato, mucho rato. De todo caso, deben ser los mismos jóvenes, sus familias, quienes deben decirles si esa canción deben escuchar. A mí, de todas formas, me deja un poco perplejo las reacciones de los funcionarios. Resulta que va una política, en este caso, recordemos, Irene Montero, ¿no? Sí. Irene Montero fue a Colombia a decir que los niños, oye bien, tenían derecho a tener sexo con quien quisiera. Oye bien, eso lo dijo allá y lo dijo aquí en España, ¿ya? Y no pasa nada. Decir, lo dice un político y no pasa nada. Y habla de niños. Aquí se está refiriendo a una adolescente, ¿no? Sí. Entonces, lo dice en los artistas y salen a cuestionarlos. ¿Cuál es la diferencia? Estos artistas son reconocidos a nivel nacional e internacional. Y aquí la funcionaria se está haciendo notar. Pero encuentro ese detalle. A mí me parece mucho más peligroso que alguien que tome decisiones, alguien con una influencia tan grande como una líder política, en este caso Irene Montero, vaya y diga lo que deben hacer unos niños, lo que pueden hacer unos niños, oye bien, en nombre de la libertad sexual, en fin. Y luego, a mí no es que me agraden tampoco estas canciones, no son de las mejores, ¿no? No las escucharía. Pero insisto, es que no tienen tampoco autoridad moral. Los políticos, para cuestionar, y como quiera que esa funcionaria, por ejemplo, la nombra Petro, los políticos, ya, se alarman, ponen el grito en el cielo cuando escuchan estas canciones, y luego se les escucha decir semejantes, no sé cómo calificarlos concretamente, pero es desproporcionado decir que los niños pueden tener sexo con quien quiera, ¿no? En nombre de esa libertad sexual, sin matizaciones. No sé, yo me quedo por lo menos perplejo cuando lo escuchaba, ¿no? Esa es la polémica que hay. No sé qué tanta razón tenga la funcionaria, la defensora del pueblo, pero cuando uno va a Colombia puede ver que hay mucho por hacer por la niñez, niños desamparados por las calles, pasando hambre, mendigando. ¿Por qué no pone el acento también la defensora del pueblo? Niños reclutados por los grupos criminales, las guerrillas, los grupos de narcotráfico, en fin, y no dice nada la señora defensora del pueblo. Ahora que los artistas interpretan una canción, que sí, se refiere a una adolescente, pero no es lo peor, señora defensora del pueblo. Hay mucho más que defender en Colombia, o mucho más que reprochar que la letra de esta canción. Bueno, Carlos, pasamos rápidamente. Cuéntanos, estamos sobre el tiempo ya, nos quedan prácticamente 2 minutos para que nos digas qué se está comentando en las redes sociales. En España has comentado el nombre de Iker Jiménez, justamente porque se ha publicado el día de ayer un resumen de lo que él llamó como la cronología del parking de Bonaire, un video que se ha hecho viral en redes sociales, en los cuales Iker Jiménez justamente habla acerca de una recopilación de lo que fueron los medios de comunicación, medios como La Sexta, al igual que Cuatro y, por supuesto, Telecinco, con respecto a las noticias que se dieron a conocer en las últimas pares de semanas con respecto a lo que tenía que ver con el parking de Bonaire. Entre otros los nombres, el aviso rojo de la EMET forma parte de lo más comentado, en especial en ciudades como Málaga, en donde se espera el paso de la DANA en Andalucía, al igual que recordemos que en la Comunidad Valenciana estamos en una alerta naranja. El nombre de Denzel Washington también forma parte de lo más comentado, pues ha anunciado que después de una serie de cintas, entre las cuales particularmente dará vida al líder militar Aníbal, al igual que participará en la nueva cinta de Marvel de Pantera Negra número 3, al igual que una nueva película dirigida por Steve McQueen y una adaptación que él mismo está preparando de Otelo, será el fin de su carrera como actor, ya que ha anunciado que al terminar estos 5 proyectos en los cuales se encuentra en desarrollo, será su retiro definitivo, por los cuales forma parte de lo más comentado, recordando una trayectoria inigualable de el inolvidable Denzel Washington. Nombres como el de Irene Montero, al igual que el de Parlamento Europeo y Teresa Rivera, cierran a esta hora, Jorge, parte de los temas que están siendo más comentados en redes sociales. ¿Y el personaje del día? ¿Quién sería? El personaje del día sería Taylor Swift, ya que en menos de 48 horas han asaltado la casa que su prometido Travis Kills había comprado en la ciudad de Kansas. Las autoridades investigan una posible conexión entre los robos ocurridos a distintas figuras de la NFL, que es el fútbol americano en los Estados Unidos, quienes han sido víctimas de hurto en sus residencias en los últimos días. Es así como forma parte de lo más comentado de la noticia de que la nueva casa de Taylor Swift ha sido arrasada. El café mañanero, la actualidad, el entretenimiento. Gracias, Carlos Angulo. Vamos a quedarnos rápidamente para que nos repases, por favor, los horarios de los compromisos de los partidos de eliminatorias suramericanas, aunque por ahí está Adolfo Jiménez del Río. Vamos rápidamente entonces con este segmento. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el café mañanero. Latino Deportes, a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, tenemos partidos de las selecciones, en el caso de Europa, de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos, al otro lado del Atlántico también. Y vamos justamente con la programación. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que dice que tiene ya la alineación confirmada del Uruguay, de Uruguay, que va a enfrentar a Colombia. Bueno, vamos entonces. Pero antes, Carlos, vamos a recordar los compromisos de la fecha 11. Fecha número 11. De las eliminatorias suramericanas. Atención, arranca con Venezuela, ¿verdad? Sí, Venezuela recibe a Brasil el día de mañana en la ciudad de Maturín a las 22 horas, hora española, a las 10 de la noche. Vamos a aclararle, porque Adolfo después se hace un lío y se pierde los partidos. No vaya a ser que esté esperando el partido de Venezuela pasado mañana. No. Esto sucede mañana en Venezuela, sería a las 5 de la tarde, aquí sí, en España a las 10 de la noche, seguido por el partido que tendrá lugar de Argentina contra Paraguay. Paraguay recibe al albiceleste a las 12 y media de la noche el viernes en la madrugada, por así decirlo. Que será el día de mañana. Hay mañana y 3 partidos: Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, Bolivia. Ya lo sabes, Adolfo. No te duermas mañana. Tienes que esperar los partidos de Venezuela, de Argentina. Y de Ecuador contra Bolivia. Y de Ecuador contra Bolivia. Bolivia que anda muy bien. Ecuador no se queda atrás. Y ya. Pasado mañana, Adolfo, te quedas toda la tarde noche pendiente de los siguientes partidos: Uruguay contra Colombia y, por supuesto, la visita de Chile a Perú. Bueno, Adolfo lo sabe porque tiene las alineaciones de estas selecciones. Vamos con Uruguay. Y en momentos comienzan a calentarse los ánimos para las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que recordemos arrancan este próximo jueves con el partido entre precisamente Venezuela y Brasil, 10 de la noche. Un partido bastante interesante para ambos combinados. Por un lado, Venezuela, que quiere recuperarse y tener buenas posiciones en la tabla de clasificación, y una Brasil que meritoriamente debería estar más arriba, pero parece ser que en la tabla de clasificación algunos equipos no se lo han permitido, como es el caso de Colombia y Uruguay. Pero es precisamente Uruguay la que está haciendo algunas modificaciones en su plantilla para tratar de ser tan fuerte como lo desea y poder hacer lo máximo posible para vencer a una Colombia que viene con toda. Pero es que precisamente vamos a ver qué cambios ha hecho Uruguay para poder tener un enfrentamiento a su nivel. Y tendrá la portería a Sergio Rochet. En la defensa estará Nathan Nander, José María Jiménez, Santiago Buena y Matías Olivera. El medio campo estará conformado por Federico Valverde, el Valverde del Real Madrid, Manuel Ugarte, Rodrigo Betancourt. Y en la delantera, esa poderosa delantera que quiere hacerle goles a una Colombia que parece ser que últimamente ha mejorado ostensiblemente su defensa, sería con Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez, el compañero de precisamente el futbolista colombiano Luis Díaz en el Liverpool. Quizás hay algunas preocupaciones por parte de la prensa uruguaya para el partido contra Colombia, y es que dentro del programa que se tenía se han dado cuenta que tienen unos lesionados importantísimos en su equipo. ¿Podrá hacer un gran enfrentamiento con esta plantilla ante Colombia? Claro que sí, Uruguay tiene una gran plantilla. Otra cosa son los problemas internos. Recordemos que Luis Suárez se fue disgustado, y hablando de un técnico no menos polémico, como es Bielsa. Vamos por los lados de Colombia entonces a conocer qué novedades trae este compromiso y cómo se están preparando para enfrentar al conjunto charrúa. Así le dicen a los uruguayos. El día de ayer por parte de Uruguay se conoció casi reconfirmada la que será la alineación en el partido frente a Colombia en el Centenario de Montevideo. Por parte de Colombia se tiene el dato, pero únicamente de los convocados, es decir, la posible plantilla de alineación del día del partido no está aún muy clara. Y es que por la parte de porteros estarán Álvaro Montero, ya convocado, de Millonarios, Camilo Vargas del Atlas y David Ospina del Atlético Nacional. Y es que en la defensa figuran Jerry Mina, Cagliari Calcio, Carlos Cuesta del KRC Yen, Cristian Borja del América MX, Davison Sánchez del Galatasaray, el equipo turco, Daniel Muñoz del Crystal Palace de la Premier League, Johan Mojica del Mallorca, Juan David Cabal de la Juve, Santiago Arias del Bahía y John Lucumí del Bologna. En el medio campo, los seleccionados son Gustavo Puerta del Hull City, James Rodríguez del Rayo Vallecano, John Arias del Fluminense, Jorge Carrascal del Dinamo, Juan Camilo Portilla del Talleres, Juan Fernando Quintero del Racing Club, Kevin Castaño del Krasnodar, Mateo Uribe de Al Saad, Sebastián Gómez del Curitiba y Richard Ríos del Palmeiras. Y finalmente, la lujosa delantera de la selección Colombia, están entre los convocados Carlos Gómez del Stade Rennais, John Córdoba del Krasnodar, John Durán del Aston Villa, Luis Díaz del Liverpool y Rafael Santos Borré del Internacional. Tremenda nómina que tiene la selección Colombia para estas eliminatorias de esta y la próxima semana. Gracias, Adolfo. Bueno, en todo caso, Colombia alinearía con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mujica, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba, ¿no? Esa sería la formación. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden, estamos también en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que estamos en alerta amarilla, nueva Dana. Hay que acatar las medidas que han implementado las autoridades. Sí, cero imprudencia. Que tengan un resto de día muy feliz.

Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas. Siempre contada desde la mejor actitud, porque aquí noticias negativas, not found. A ver, hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Dieta Mediterránea que se celebra hoy. Día Mundial de la Bondad. Hablaremos de los chuches. Que hay un estudio que dice que comer chuches te da depresión. Sí, sí, lo estaba escuchando bien. Depresión, que ajá, que los chuches, que no se pueden comer chuches porque te deprime. Hablaremos de un señor que descubre que su mujer en realidad es un hombre. Ay, Dios, las noticias que yo traigo, vale. De que en Suiza solo puedes adoptar animales en pareja, o sea, dos perros, dos gatos. El país reconoció que los animales son seres altamente sociables y necesitan compañía. Hablaremos de un hombre que ha sido condenado por mantener 5 relaciones simultáneamente. ¡Ay, Dios! Y hablaremos de la Cámara de Representantes de Colombia, que ha convocado a la cantante Karol G y a los demás autores del tema Más 57 a realizar una capacitación de concienciación acerca de la importancia de velar por el bienestar de la niñez.